Pablo Martínez te saluda. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, Pablo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Contento? Bueno, me imagino, Juan Carlos, que fue bienvenida en este caso, al menos, la votación del día de ayer. Sí, por supuesto, ¿no? Es una ley muy importante que va a dar solución a importantes instituciones de la provincia de Buenos Aires que tienen problemas, muchos problemas. ¿Cuál es el impacto directo que va de alguna manera a acompañar a la situación que ya todos sabemos están atravesando estas organizaciones, ¿no? No, el impacto es muy importante, ¿no es cierto? Porque tiene tarifa cero en los servicios, ¿no es cierto? Imagínese que en este momento todas las instituciones están paradas y los servicios se siguen pagando. ¿Me entiendes? Sí, es un problema, digamos, que, bueno, te va a ayudar, bastante. ¿Qué servicios incluye? Agua, gas, electricidad, internet. Todo lo necesario para que una institución funcione. Ese es el tema, ¿no es cierto? Y a pesar de que uno no abre porque no podemos hacerlo por la pandemia, y todas las facturas siguen viniendo. Ese es el problema. Me refiero tanto a las bibliotecas populares, en el caso mío, como, digamos, en los clubes, porque vivo en un barrio, tenemos clubes, sociedad fomento, tenemos todas esas instituciones. Juan Carlos, y además porque en este caso sabemos que van a ser los espacios que van a quedar como para último orejón del tarro, de alguna manera. Exacto. En la apertura, exacto. ¿No? Sí, bueno, pero hay que tener en cuenta siempre que, bueno, siempre cuando hay algo que no se consigue, bueno, hay que tratar, digamos, seguir trabajando junto a las autoridades, ¿no es cierto? Porque es así la forma que uno tiene que trabajar, buscar consenso, trabajar junto con ellos y otros espacios, digamos, otras asociaciones, todos juntos para que esto sea posible. En divididos no conseguimos nada, ¿no es cierto? Por eso yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estoy leyendo. Es muy importante esta ley, que salga, así de sencillo, es muy importante que salga. En este punto, cuando hablamos de tarifa cero, ¿con qué características apoya la ley, en este caso, este articulado? ¿A partir de qué momento va a suceder? ¿Si va a tener un retroactivo? Sí, no, la tarifa cero está... Desde el momento, digamos, de la pandemia, y eso va a continuar de acuerdo, digamos, a lo que diga el gobierno. ¿Sí? Se va a poner un plazo y se puede ir renovando de alguna manera. Exactamente, de acuerdo a las necesidades que se van viendo, ¿no es cierto? Porque esto no es tan fácil, lo que está pasando. Es así, si le ponemos un plazo hoy, mañana sigue toda esta historia y va a ser muy complicado. Bueno, y a la vez, digamos, de ponerse las instituciones al día, porque es una cuestión, ese es el problema que tenemos nosotros. No podemos cobrar los socios. Claro. Por eso la ley es muy importante, ¿no es cierto? Aparte con el tema de la cuenta bancaria, asesoramiento jurídico, digamos, de personas jurídicas, tiene un montón de puntos importantes. Estoy pensando también que va a repercutir y va a tener un impacto claramente en incluso algunas instituciones que tienen trabajadores y trabajadoras y los vienen sosteniendo durante todo este tiempo. Exactamente, es así. Es así, tal cual como usted lo está diciendo, eso va a ayudar. Porque uno imagina que ahí rápidamente hay una transferencia de recursos. Estas instituciones vienen en los últimos 4 años pagando tarifas desorbitantes de servicios, que en definitiva es dinero que iba para empresas que respondían aparte con servicios bastante, bastante precarios. Y en este caso, las instituciones también van a poder sostener no solo una posible apertura en el momento que sea adecuada, sino también la fuente de laburo, aquellos que también están ligados a estas asociaciones, ¿no? Totalmente, porque todas las asociaciones civiles sin fines de lucro tenemos voluntarios a los cuales no le podemos dar pagarles, ¿no es cierto? Porque no, está bien, son voluntarios, pero no... Hay una parte del tiempo que se podría ayudar a esa gente, ¿cierto? Son toda gente con problemas. Los voluntarios justamente son la gente, digamos, más carenciada, los que colaboran, que están ahí en ese lugar, frente todos los días teniendo la gente, colaborando, qué sé yo, ahora con el tema de la pandemia, en un club con la copa de leche, a cambio de nada. Es así. Entonces es muy importante poder darle una ayuda a esas personas que están día a día trabajando con nosotros. Después, Sí, lo escucho. No, si quería agregar. No, no, después están los bienes inembargables, ¿no es cierto? Que esto también es un problema que tenemos las asociaciones civiles, ¿no es cierto? Porque no hacen un juicio y estamos en el horno. Tenemos que entregar parte del patrimonio. Imagínense que a mí me llamaron de una biblioteca que tenía que agarrar, pagar el juicio a una bibliotecaria y le van a vender la mitad del espacio físico. Sí, una locura. Para poder pagarle cuando ese espacio físico se pueda aprovechar, inclusive para toda la sociedad, es algo terrible. Entonces ese punto es muy importante para todos nosotros. No para las bibliotecas, vuelvo a decirle, para todas las asociaciones civiles, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Y además de grandísimo, grandísimo impacto en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que también el, si se quiere, el paraguas que abarca esta ley es muy amplio, ¿eh? Cuando hablamos de asociaciones civiles, de mutuales, de bibliotecas, de espacios culturales, de clubes, el paraguas es muy muy amplio. ¿Qué modificaciones, o si hay alguna muy relevante que haya planteado, ayer en el Senado, va a debatirse nuevamente en diputados? Mire, para mí la parte más importante que para las bibliotecas populares es... Fue aprobada. Sí, pero no como popular. Ese es el tema, quedó como biblioteca pública. Sí. Y lo que tenemos que dejar en claro, para la gente que a lo mejor no lo sabe, una biblioteca pública es la que está sostenida por el gobierno, ¿no es cierto? Es algo público, ¿no es cierto? Y nosotros somos populares, que son espacios... sostenido por la sociedad donde está, ¿no es cierto? Autogestionados, vamos a decirle. Exactamente, es como un club de barrio, como otra asociación, ¿no es cierto? Como un, qué sé yo, un comedor infantil, algo así. Recibimos ayuda, tal vez, del gobierno, pero no pertenecen al gobierno. Ese es el único punto, digamos, que yo hubiese planteado. De hecho, lo hice, le mandé... hablé con el secretario, el autor de la ley, mandé, digamos, carta a algunos diputados y senadores, pero bueno, igual de todas maneras yo te quiero decir lo siguiente: más allá del punto que le estoy planteando, la ley es muy importante y vamos a ponderar todos los artículos habido y por haber, y no vamos a quedar solamente con el tema si sea popular o no. Está muy bien. Dejamos la posibilidad de seguir charlándolo. Yo creo que su regreso a Cámara de Diputados de la provincia tendrá un rápido tratamiento y se podrá empezar a aplicar rápidamente, ¿no? Sería muy importante que lo hagan, vuelvo a decirle, porque hay muchas asociaciones civiles que están muy, pero muy mal, no tienen ayuda de nadie y necesitan, digamos, justamente... solucionar su problema, ¿no? Como también hay un punto que le quería decir, es los mandatos vencidos, ¿no es cierto? Que ahí creo que la ley lo está mencionando, porque están, la mayoría de las bibliotecas ya o clubes finalizaron su mandato y creo que se extendieron, se prorrogaron por 180 días. Espero que solucione pronto este tema, porque no puedo presentar los papeles de post asamblea, ese es el problema, por el trabajo, por el teletrabajo, y bueno, lo que vale son los papeles, no aceptan, digamos, un correo electrónico, ese es el tema. Asesoramiento sí, pero digamos, la documentación tiene que ser como corresponde, como siempre. Así que bueno, eso también es una solución dentro de la ley, que se está haciendo. Y por otro lado también quiero, además de hablar de esta ley, es muy importante lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, que es el catálogo turístico y cultural, que creo que va de la mano con esta ley. Sí, el catálogo turístico y cultural que se realizó, digamos, durante el mes de agosto y finalizó, el 7 de septiembre. Ahí es donde se van a catalogar todas las instituciones sin fines de lucro, o sea que va de la mano. Es muy importante lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ese registro, de alguna manera, como veníamos comentando en todo este tiempo, es un registro que actualiza información respecto a este tipo de espacios y permite también ser un poco más fino al momento de hacer otras políticas públicas, ¿no? Totalmente, ellos pueden saber, digamos, qué es lo que necesita, porque uno, en esa información que le envía, está contando una radiografía de la institución donde uno está, uh-huh. ¿Sí? De todas, me estoy refiriendo a todas las asociaciones civiles, ¿no? Uno puede hacer una radiografía diciendo, bueno, esta es mi institución, esto es lo que tengo, estos son los socios, este es el equipamiento, el estado que está el equipamiento, el estado que está el espacio físico, si es propio o no es propio, todo eso va a ayudar. Por eso digo que son dos leyes que están, o sea, es importantísimo. Uh-huh. O sea, el catálogo y ahora esta ley, si sale, bueno, eso va a ayudar, digamos, a los subsidios para quien lo necesita, ¿no es cierto? Que lo pueda solicitar porque ellos ya tienen la información anticipada. Le agradecemos el contacto, Juan Carlos, dejamos la posibilidad de seguir charlando. Listo, Pablo, le agradezco, muy amable por su invitación y bueno, seguiremos en contacto cuando usted lo requiera. Le mando un saludo muy grande y saludo a la gente del programa, a todos. Gracias. Un abrazo grande.